Caminando la Palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Caminando la Palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América, nuestra América. Buenas noches. Hola, Luis. Hola, Miguel, detrás del vidrio. Acá estamos en un nuevo programa de Caminando la Palabra, con Luis Laferrier, Miguel Mirra, Susana. ¿Y quién les habla, Susana? ¿Y quién les habla, Susana? Hoy Alejandra, nuestra columnista internacional, está enferma con anginas, así que se excusó de venir. Y bueno, estamos acá para hacer una reflexión un poco sobre un análisis político, económico, sobre un fin del ciclo y futuro del modelo kirchnerista. Una reflexión al respecto, ¿no es así, Luis? Algo parecido, sí, ¿no? Porque estamos en un momento medio de quiebre de toda una etapa histórica que vivimos en la Argentina, y bueno, que algunos consideran, bueno, un cambio de rumbo del kirchnerismo. Otros, bueno, yo personalmente creo que es un análisis mucho más complejo, en el sentido que hay una conjunción de elementos económicos y elementos políticos. El fin del ciclo político del kirchnerismo, pero hay un modelo que sigue en una nueva etapa. Es decir, está como para conversar un poco, ¿no?, durante el programa. La parte política, tal vez un punto de inflexión, ha sido este proyecto de ley contra las movilizaciones populares, mal llamado ley anti-piquete, porque en realidad habla de movilizaciones populares, ¿no es cierto? Y entonces eso creo que ha sido un punto de inflexión para que mucha gente, inclusive dentro de los diputados kirchneristas, no esté de acuerdo en este proyecto, ¿no es cierto? O sea, tiene que ver, sí, mucho con las dos cosas. Me parece que tiene que ver con el fin de una etapa dentro de este nuevo modelo, que tenemos que hablar para caracterizarlo, y con un problema que es casi el fin de una etapa política, además de modelo económico, que ya tenía igualmente algunos indicios, porque ya tuvimos la sanción de una ley que fue también muy muy jorobada, porque vino por presión de los Estados Unidos, ¿no?, la ley terrorista, y que ya estaba está vigente, ¿no?, y que pone una base como para considerar a cualquier movilización de resistencia por problemas sociales, gremiales, ambientales o lo que sea, para que pueda ser considerada como acciones terroristas y por lo tanto juzgada y sancionada con mucha dureza, ¿no? Es decir, ya hay antecedentes. Me parece, bueno, que lo que estamos viendo es una aceleración de ese cambio de rumbo, ¿no?, del ciclo. Pero creo que vale la pena que nos detengamos a analizarlo, debatirlo, reflexionar, como para, porque normalmente lo que ha pasado en la Argentina es que pasa en todos los países, ¿no?, el funcionamiento de nosotros vivimos una sociedad capitalista, con la característica que, además de todos los males del capitalismo, es capitalista dependiente, ¿no?, una sociedad neocolonial, que pasa, como todas las sociedades capitalistas, por ciclos históricos, fases inclusive económicas de expansión y momentos de crisis, que ha llevado a que algunos consideremos a los momentos de expansión como los llamados modelos de acumulación, la forma en que se acumulan los capitales, y que presenta características donde hay ciertos ramas de la economía que crecen más que otras, ciertos sectores sociales que acumulan y que crecen más que otros, y otros que se perjudican, y toda esa etapa histórica es considerada, bueno, como un modelo de acumulación, y que es un poco el análisis que hacemos en términos históricos y actuales, decir, bueno, cuál es el modelo de acumulación vigente, o si estamos en una etapa de crecimiento del modelo, de nacimiento del modelo, o del fin de un modelo, ¿no? pero cuando analizamos el término modelo de acumulación lo decimos mucho más allá de un periodo de un gobierno o de un partido político, ¿no? Sino son características estructurales. Y en el caso de la Argentina pasamos por varios modelos de acumulación, etapas históricas de expansión, como el famoso modelo agroexportador, oligárquico agroexportador, el modelo de sustitución de importaciones, que llega en un momento, tiene una etapa de surgimiento, de expansión, de desarrollo, y llega un momento de agotamiento y de crisis. Entonces es interesante el análisis para saber en qué momento histórico estamos nosotros. Y al respecto, bueno, hay también mucho debate en el sentido de que si el kirchnerismo significó una nueva etapa histórica, como lo dice el relato. Y en los términos que nosotros hemos venido analizando este momento histórico, ¿no?, de la famosa década ganada o robada, o depende cómo se la mire, nosotros decimos que es toda una continuidad que empezó con la dictadura en mediados de los años 70, tal vez con un anticipo ya del peronismo del 75, ¿no?, que ya esbozaba una fase de ajuste y de represión, como fue el famoso Rodrigazo y como fue la represión de las 3A y después el darle todas las fuerzas, todas las libertades para reprimir al ejército, bueno, que abrió las puertas a la dictadura. Pero se inicia en ese momento, mediados de los 70, del siglo pasado hasta mediados de los 90, fue un largo periodo de crisis, donde se llevó a cabo un proceso de destrucción de la estructura económica y social que estaba vigente hasta ese momento. Y en la década del 90 yo considero que es una etapa de una bisagra donde el menemismo terminó de destruir lo que quedaba del modelo de acumulación de la sustitución de importaciones, que los que tenemos un poco más de años lo recordamos hasta con cierto con mucha simpatía cuando lo comparamos con lo que pasó después, ¿no es cierto? Es decir, en ese momento lo criticábamos mucho, pero después vino una larga crisis. El menemismo lo que hace es destruir todo lo que todavía quedaba en pie y sentar las bases de un nuevo modelo de acumulación, de una forma de funcionamiento con crecimiento económico, pero con la particularidad que tiene una economía capitalista y capitalista dependiente como la Argentina. Entonces ahí es donde empezamos a hacer ya las caracterizaciones y las diferencias con otras fuerzas políticas o con otras interpretaciones académicas, de que el menemismo de los últimos años de la década del 90 fue poniendo los cimientos de una nueva forma de funcionamiento económico y social que tiene que ver con lo que nosotros después llamamos el modelo neocolonial, extractivista, depredador de saqueo y corrupción. Que eso es, digamos, interesante analizarlo para ver, bueno, cuáles son los rasgos de este nuevo modelo que caracteriza la vida en la sociedad argentina y cuáles son las etapas que pasó este nuevo modelo. Ese nuevo modelo como que se fueron moviendo las simientes en los últimos años de los 90 y que todavía no podía surgir con fuerza por la convertibilidad que le ponía como un freno, ¿no? No se podía desplegar con fuerza. Después de la crisis del fin de la convertibilidad y la crisis del 2001-2002 empezó a verse con mucha fuerza en la fase expansiva en qué consistía este modelo y que no no tiene nada que ver con los 90, sino que es una nueva fase pero que se gestó en ese momento. Es decir, uno analiza, por ejemplo, qué sector económico ha sido los que como ramas de la economía que más crecieron durante esta etapa, esta década, ¿no?, desde 2003 hasta el momento, y uno analiza y ve que son ramas económicas que están muy ligadas a las actividades del extractivismo depredador, que le decimos, ¿no?, donde la base fundamental de la generación, se puede decir generación, pero a la vez destrucción de riqueza, son sectores que van afectando la disponibilidad de los bienes comunes que tenemos, ¿no es cierto?, como para mantener adecuados niveles de vida en el presente y en el futuro. Si el tal vez el sector más importante, el que ha generado mejores condiciones de crecimiento y de acumulación de riqueza ha sido todo lo que llama el modelo de los agronegocios, ¿no?, la agricultura industrial expansiva de, de la monoproducción de soja transgénica, pero también ha habido otros sectores que crecieron mucho, como fue hasta el año 2009-2010 la extracción de hidrocarburos, o sea, petróleo y gas, que fue tan, de manera tan irracional y tan furiosa, digo, que fueron dejando niveles de reserva mínimos, así fueron agotando los recursos. Ahí es donde se empieza a ver tal vez los primeros síntomas de a dónde nos conduce este modelo. ¿A dónde? Y bueno, saqueo, saqueo, saqueo, hasta que se nos empiezan a acabar los recursos. Yo pienso, por ahí es un poco volver al, como en una época que se decía que éramos el granero del mundo, o sea, productor de materias primas sin agregarle industria, sin agregarle un valor agregado, exportador. Pero con el agregado ahora que, bueno, cuando éramos, plantábamos trigo o producíamos mucha carne, no depredábamos como se depreda ahora, digamos, ¿no? O sea, yo creo que es como que hemos vuelto en cierta medida a un esquema económico, con el agregado que además estamos destruyendo las tierras, nuestra fuente de energía, todo, como antes no se destruía. Yo, desde alguien que no sabe mucho de economía, siento que es así, o sea, éramos como volver a un esquema en el cual las industrias y las fábricas están en otro lado, pero además ahora destruyendo la tierra, ¿no? Está bien esa reflexión, porque por un lado, yo recuerdo que ya en los años 70 criticamos al modelo de industrialización sustitutiva, porque queríamos algo, bueno, mucho más profundo, independencia, revolución, y mucho más criticábamos al modelo agroexportador, el oligárquico agroexportador, porque era decir, bueno, producíamos grano y carne y nada más, y era alimento pero sin valor agregado. Y en realidad, como bien lo señalás vos, este modelo es un modelo mucho más retrógrado, mucho más destructivo que lo que fue el modelo agroexportador. El modelo agroexportador se dio sobre la base de la producción diversificada de alimento, que se centraba fundamentalmente en la zona de la pampa húmeda, y había otros lugares del territorio donde había otro tipo de producción, entonces era una producción mucho más diversificada y menos agresiva con el ambiente, que después vino acompañada también por la producción, cuando se inició todo el proceso de producción que buscaba el autoabastecimiento energético de petróleo y gas. Se hizo sobre la base primero de una empresa que tenía el control monopólico de todo el proceso, que era YPF, que era estatal, pero además que garantizaba de que a medida que se iba extrayendo se iba generando nuevas reservas, entonces se mantenían o se ampliaban las reservas de petróleo. Este proceso tiene alguna similitud, pero no tiene nada que ver con lo que pasó en el modelo agroexportador, porque acá, como bien señalá, la producción tiende a ser una monoproducción de productos que encima son transgénicos y que arrasa con la diversidad productiva, y que no solo queda en la pampa húmeda, sino que va hacia otras zonas del territorio que no son aptas para este tipo de producción. Entonces, lo que está sucediendo es que nosotros estamos destruyendo la capacidad productiva del suelo fértil, estamos extrayendo nutrientes que no se reponen ni el 30%. Entonces, ese suelo que llevó miles de años para su formación, nosotros lo estamos liquidando en muy pocas décadas. Eso se ve en el tema del petróleo, se ve con mucha más claridad. Ya no hay más exploración ni recuperación de reservas, sino que hay agotamiento. En el tema de la megaminería también es otro sector que se muestra así como un gran dinamismo, pero todos los sectores que muestran dinamismo en la Argentina de este nuevo modelo son sectores depredadores, destructivos, que nos llevan a una sociedad sin futuro. Y después, en ese sentido, este es un modelo extractivista depredador, pero digo neocolonial en el sentido de que ni siquiera es extractivismo depredador que viene a mejorar las condiciones de vida de la sociedad argentina, sino que son sectores que están absolutamente controlados por corporaciones extranjeras. Tanto los agronegocios, desde la generación de la semilla, el paquete tecnológico, el transporte, el comercio exterior, que son todos corporaciones extranjeras, como puede ser la megaminería, que son absolutamente todas megamineras extranjeras, como en el sector del petróleo, que más allá de que YPF ahora haya avanzado en la parte accionaria del control del Estado, YPF tiene el 30% promedio del mercado de gas y de petróleo, y de eso la mitad es del Estado, es decir, que tenemos el 15%, el resto son todas empresas extranjeras. Entonces, y el otro sector importante que aparece ahí como que, bueno, esto no es extractivismo, como el caso de la industria automotriz, no tiene nada que ver ni siquiera con la industria automotriz extranjerizada de los años 60 y 70, porque esto es una armaduría donde la mayor parte del componente automotriz, más o menos casi el 80%, es componente importado. Son armadurías. Y que además están absolutamente en manos de empresas extranjeras. Por eso digo, es un modelo neocolonial, extractivista, depredador, que es mucho más regresivo y destructivo que el modelo agroexportador que tanto criticábamos. Es decir, no hablemos de agregado de valor. No ha habido una modificación en la estructura económica, es decir, en lo que producimos, la matriz productiva, de la expansión que ha tenido la Argentina del 2003 en relación a la estructura que dejó el menemismo. Es decir, el menemismo, mejor dicho, construyó esto. Es decir, toda la industria automotriz, la armaduría, que depende básicamente de Brasil, se gestó sobre la base de los acuerdos de Mercosur en la década del 90. Todo el modelo de agronegocio parte de la autorización que se le da a Monsanto para introducir la semilla transgénica y el Roundup en los 90. La megaminería, toda la base de la legislación permisiva para que arrasen con todo y para que se lleven todo y no dejen ni siquiera nada de riqueza, todo eso es en los 90. Los acuerdos de protección bilateral, de protección de las inversiones, que hacen de que la Argentina tenga que seguir pagando sobre la base de fallos internacionales a favor de la transnacionales acá, todo eso en los 90. Entonces lo que hace este modelo a partir del 2003 es aprovechar una fase de expansiva, pero sobre algo que quedó edificado con Menem. Por eso digo que a veces que se trata de presentar al famoso modelo de crecimiento con inclusión social como la contracara, la crítica al neoliberalismo, es la continuidad esencial de ese modelo. Entonces ese modelo no es el modelo kirchnerista, ni siquiera el modelo menemista. Las fuerzas políticas lo que han hecho es gestionar un modelo estratégico que impulsan las transnacionales en Argentina y en otras partes del mundo. Es un poco como para poner una mirada estructural, y sobre esa estructura es donde uno puede ver, bueno, a ver qué pasó desde el 2003 hasta ahora y qué viene pasando en estos dos últimos años, qué ha pasado con los cambios políticos. Bueno, no sé, la percepción es que algo se está terminando, pero no se sabe para dónde va. ¿Tienen claridad los que dirigen la economía claro, en lo que lo están más, haciendo? Tal vez lo más sabroso, que es la coyuntura, ¿no es cierto? Pero yo siempre insisto en poner ese marco estructural para analizar la coyuntura, porque si no, bueno, un poco queda muy el análisis muy superficial a nivel de anécdota, ¿no es cierto? Como que, bueno, ahora se desgastaron. Porque nosotros, desde eso uno a veces lo trabaja en las cátedras, en la universidad, cuando decimos, incluso en los cursos de extensión con la comunidad, cuando decimos tenemos que empezar a mirar más abajo de la superficie, porque si no seguimos siempre en la misma lógica. La democracia que se empieza en el 83 es que se va, genera una primera etapa como que tiene consenso de la sociedad. Entonces los gobiernos siempre ponen como justificativo de que no resuelven los problemas por la herencia, y generan ciertas expectativas hasta que se queman. ¿Por qué? Porque están más a favor de los sectores de las corporaciones que de los sectores populares, y se desgastan, y ahí las corporaciones dicen, bueno, no nos sirve más, cambiamos, y la gente en general, la sociedad de nuevo vuelve a confiar en el recambio. Bueno, cambiaron la cara, ahora viene otro que viene a decir lo mismo, es decir, bueno, no es que dejaron un incendio, ahora yo tengo que arreglarlo, y hasta que se desenmascara. Y cuando se desenmascara, el poder le baja el pulgar y cambia. Es decir, que nosotros nos quedamos en la anécdota de los gestores circunstanciales, pero no analizamos el modelo de fondo. Y yo creo que está pasando algo parecido de nuevo en la sociedad. Es como para conversarlo después de un de un breve intermedio musical. Bajo el negro manto del humo se abre un valle de la ansiedad. Ya se distingue bloque y concreto, la hierba santa y las cajas de fab. En este valle de asfalto y plomo se come el chile, tortilla y sal. Y en la laguna de Xochimilco yo me imagino un águila real. Salida de Zaragoza, por esas casas de muro gris, entre los patios, los tendederos, la ropa nueva de este país se va forjando con mano y obra, piedra con piedra la construcción. De la provincia me traje un sueño a la laguna, ciudad del sol. Sangre, valle de plomo, máquina errante, locos de asfalto, lluvia de polvo, truenos de la comisión del soborno. Poco te asusta, poco te gusta, todo lo tragas y todo lo culpas. Piedra con piedra, dato con dato, ¿cuál es el código de tu epitafio? De un lago muerto se oye el sollozo de una ciudad, otra colonia más que se extiende, otra familia sin sueldo ni hogar. Pero la mata sí sigue dando, cada uno lucha para ganar. Todos gozamos la vida un rato, tránsito pasa que viene y va. Sangre con sangre, nadie responde por estas calles. En la distancia, todos los cables hacen un nido de sombras viajantes. Y en las esquinas, todos los muertos, las coladeras te roban los sueños. Lluvia de llantos de los millones, de sus encantos y frustraciones. Caminando la Palabra, un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América, nuestra América. ¿Qué pasó a partir del 2003? Bueno, justamente estábamos hablando, sí, de este nuevo modelo que se despliega desde el 2003, que para algunos, bueno, fue un cambio radical en relación a lo que de los 90, y en realidad lo que ha sido es, bueno, se gestó en los 90 y nació esta criatura y empezó a crecer desde el 2003. En 2003 se da un crecimiento, primero se da lo que se llama en economía reactivación, porque se parte de una situación de crisis muy profunda, 2001-2002, ya la economía venía cayendo desde el 98, pero se hizo trizas en el 2002. Entonces se parte primero de una situación donde hay una gran cantidad de factores ociosos y de capacidad productiva que estaba parada, y de desocupado enorme. Y sobre eso la devaluación, que creó las condiciones para un crecimiento, para una reactivación importante al principio, porque primero la rentabilidad empresarial subió muchísimo, porque la devaluación generó inflación. En Argentina normalmente cuando se devalúa se genera inflación, y la inflación siempre significa que crecen más rápido los precios que aquellos que no pueden definir el precio de lo que venden, que es la fuerza de trabajo, y por lo tanto se da una caída muy brusca del salario. Entonces hay una caída brutal del salario, y eso que genera, y genera condiciones para invertir con rentabilidad. Entonces, primero, hay una gran capacidad ociosa, entonces empieza a ocupar lo que ya existe sin inversiones, ya empieza a haber mayor producción y mayor ocupación, porque eran muy, muy bajos los salarios, y eso da una tasa de ganancia fenomenal, que es una de las condiciones para que haya crecimiento en el capitalismo, ¿no es cierto? Que haya una alta tasa de ganancia, y además, en paralelo, en la Argentina, con la devaluación, lo que se produce siempre es un cambio en los precios relativos del país con el resto del mundo. Siempre que hay devaluación, el dólar es mucho más caro y todo lo que se compra de afuera es mucho más caro. Por lo tanto, nosotros somos más competitivos. Entonces, son una serie de motores que se ponen en movimiento y que facilitan un proceso de expansión muy fuerte de la economía, que hace, bueno, que la expansión misma genere mayor empleo, y el mayor empleo genera más consumo, y bueno, empieza la reactivación en el ciclo. Esto es que ese modelo que caracterizamos como neocolonial, extractivista, depredador, de saqueo y corrupción, digamos de saqueo porque la mayoría de las actividades son saqueo liso y llano de nuestros recursos, nuestra riqueza, pero además se da con un componente que es muy fuerte, que ya venía de la época de la dictadura y del menemismo, que es la corrupción, ¿no es cierto? La corrupción, la mega corrupción, que es la entrega lisa y llana de riqueza gigantesca a las corporaciones, y la corrupción más pequeña, pero también importante, que es que aquellos funcionarios políticos, quienes gobiernan, que permiten este saqueo, empiezan también a cobrarse su comisión, ¿no? Entonces la economía empieza a crecer, y es tanto el factor favorable de los precios internacionales de los productos que nosotros exportamos, que son productos primarios, que eso permite también un oxígeno para las arcas públicas y mayor cantidad de divisa, que es uno de los problemas que siempre ha tenido la Argentina. Entonces de pronto todo es favorable, ¿no? Hay mayor producción, mayor ocupación, vuelven a mejorar relativamente, a recuperarse parte de los salarios perdidos, pero hay unas ganancias fenomenales. Esto es lo que un poco posibilita la primera fase de este modelo, de modelo neocolonial extractivista, que es lo que yo digo, la fase de crecimiento a partir de un gran consumismo y de subsidios clientelares. Entonces me detengo un poco acá. Este modelo de acumulación que se despliega, que crece a partir del 2003, la primera fase tiene como característica que está apoyada en un gran aumento del consumo, que es un consumo, a mi punto de vista, ¿no?, en gran parte irracional, porque es un hiperconsumo que no significa que mejora sustancialmente las condiciones y la calidad de vida, sino que es una promoción de consumo sobre la base de productos que venden las corporaciones. En algunos casos, en muchos casos, consumo suntuario de sectores medios y altos, de alto ingreso, pero aún de sectores de bajo ingreso, que empiezan a entrar también en esta dinámica del consumismo. Y como este modelo se basa en sectores productivos que no generan empleo genuino, llega un momento donde la expulsión de población, en el caso, por ejemplo, de la agricultura industrial, o sea, del modelo de monoproducción de soja transgénica, expulsa gente, expulsa población del campo, genera más desempleo, y los sectores de la minería y de petróleo o la armaduría automotriz no son generadores de tanto empleo por sí mismo. Entonces eso va generando, por un lado, mayor empleo que se compensa con empleo público, o sea, el Estado empieza a tomar mucho más el Estado provincial y municipales, y con subsidios clientelares para la gente que va quedando afuera. Entonces toda esa fase de consumismo y subsidios clientelares se hace porque el modelo todavía tiene, y el Estado tiene, capacidad de acumular muchos recursos y mucho superávit, lo que se llama el superávit fiscal. Ahora eso se va agotando, porque más de lo mismo va cambiando las condiciones, y a medida que avanza este modelo, la situación económica y la mayor ocupación hace de que haya más capacidad para pelear por la recuperación de los salarios. Bueno, ahí es donde viene la reacción de las corporaciones. Así que si tiene que mejorar o pagar un poco más los salarios, la forma de no perder o de compensar es con mayores precios. Entonces ahí se desata el proceso inflacionario que empieza en el 2007 a ser medio fuerte hasta ahora, y ahora empieza a tomar un nuevo vuelo. Porque ¿qué refleja el proceso inflacionario? Y que por un lado los sectores que del poder, los que manejan las principales empresas formadoras de precios, la cúpula empresaria en la Argentina, no está dispuesta a aceptar una recomposición del salario de los trabajadores, y por lo tanto, ¿cómo se refleja eso? Hay que aumentar los precios, porque son las empresas formadoras de precios. Y en medio de esto está el Estado, que debería arbitrar, ¿no es cierto?, para evitar que haya más inflación y que mejore el poder adquisitivo, pero el Estado también es socio de la inflación. Desde el 2007 en adelante, el Estado ha podido aumentar la recaudación porque ha habido inflación, porque la recaudación del Estado se basa principalmente en impuestos que son impuestos que pagan los consumidores, que en definitiva lo paga más el que menos tiene, impuestos regresivos se les llama. Entonces el Estado con la inflación puede aumentar la recaudación, y por eso no es que no solamente que no ha hecho demasiado para frenarla, sino que ha tratado de ocultarla directamente con la manipulación de los índices de precios, con la destrucción del sistema estadístico en la Argentina, que se ha hecho de una manera bestial, ¿no es cierto?, porque se ha hecho sobre la base de destruir lo que ya teníamos, de expulsar, de perseguir a los trabajadores del INDEC, de manera que la inflación fue generando, por un lado, mayores ganancias a los grupos formadores de precios y también mayor ingreso para el Estado. Pero bueno, pero ya se fue desarmando toda esa estructura virtuosa que tenía en el inicio el modelo, y se empieza la etapa de crecientes problemas y agotamiento. ¿Por qué? Porque ya no alcanza la caja del Estado para seguir cumpliendo con el rol que te venía desde la dictadura, que era pagarle a los grupos económicos subsidio y pagarle a los acreedores por una deuda que encima es fraudulenta, ilegítima, y que la pagamos varias veces, que no debería existir. Entonces, lo que se ve ya en los últimos años es que las propias políticas que fue aplicando el Estado en la primera etapa de esta fase, ¿no?, de crecimiento, va generando los problemas que después se van a presentar como obstáculos de crecimiento. Si, por ejemplo, subsidios a los grandes grupos económicos, los subsidios significan que cada vez son más gastos del Estado, y además el saqueo de los recursos energéticos. De manera que cuando se empiezan a agotar los recursos energéticos, hay que, ya no producimos todos nosotros y no tenemos que importar, pero tenemos que importar. Si nosotros, por ejemplo, producíamos un barril de petróleo a un costo de extracción que daba más o menos entre 6 y 8 dólares el barril, ahora tenemos que pagar eso importado, que tiene un valor de 70, 80, 100 dólares el barril. Es decir que, ahora, si se quiere mantener el mismo costo, el mismo precio de los combustibles y de la energía, bueno, eso, para que no signifique un golpe tan fuerte en los bolsillos de los consumidores, el Estado venía poniendo, en lugar de, es decir, el Estado permitía que las corporaciones se llevaran esa renta, y para que eso no se transforme en un costo tan alto, pagaba subsidio. Entonces esos subsidios ya se hacen cada vez más difícil de sostener, porque eso lleva al déficit fiscal, y no alcanza con el aumento de los impuestos por la inflación ni con las retenciones agropecuarias. Entonces viene el momento de la sinceridad, digamos. No alcanza la plata que tiene el Estado. El Estado no puede seguir pagando a los acreedores, pagando a los que piden los fondos buitres, pagando al Fondo Monetario, pagando al Club de París, y a su vez pagando subsidios a los grupos económicos, a las grandes empresas. Simultáneamente pagando subsidios a una parte de la población que no tiene ocupación genuina, ya no alcanza. Y viene la etapa de sincerarse, o se va a fondo sobre los sectores que realmente se están llevando la renta y la riqueza del país, o las tradicionales políticas de ajuste sobre los que menos tienen, que menos ganan, o que están afuera del sistema. Y me parece que este modelo pasa de la etapa del consumismo y de los subsidios clientelares, que a su vez juegan un rol político, porque esos subsidios lo que garantizan es que apoyan las elecciones, se entra a una nueva etapa en la Argentina, que es la etapa del ajuste económico, que va acompañado, como toda la etapa de ajuste, de mayor represión. Y ahí es donde viene, bueno, lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Ya se estaban dando algunas señales, indicios de preparar el terreno para garantizar ese ajuste con represión a través de cambio en la legislación, a través de mayor inversión en las fuerzas del orden y la seguridad, y ahora ya los intentos hasta de limitar por ley cualquier manifestación o resistencia ante los avances de este modelo. ¿Y cómo juega acá? Porque un poco vos decías, bueno, la inflación y la devaluación del dólar propiciaron como el comienzo de un ciclo, pero ¿no se están dando ahora también inflación, devaluación del peso, o están en otro marco económico? Claro, lo que pasa es que ya se agotó ese ciclo expansivo, donde, que también aquí hay que señalar dos cositas que por eso no estaban pasando, ¿no? La crisis del 2001-2002 generó no solamente una crisis económica profunda, sino una crisis política y social. Política porque la sociedad empezó a descreer del sistema partidocrático, de la democracia, como la forma de solución de sus problemas, y social, bueno, porque empezó a haber una movilización cada vez más fuerte, ¿no es cierto? Que se quedó muy claramente en evidencia cuando a principios de siglo los movimientos piqueteros con los movimientos de los sectores medios, que también fueron muy muy saqueados, entonces planteaban el tema de piquete, cacerola, la lucha es una sola, que normalmente me parece que en otros momentos históricos pasa lo mismo, como cuando la unidad obrero estudiantil o los sectores medios en los años 70 ponía en relieve como una crítica directamente a todo el sistema. Entonces esta crisis del sistema político también y la crisis social, lo que necesitaba era oxigenarse. Entonces el kirchnerismo aparece como la fuerza política más eficaz y más funcional a ese problema que tenía que resolver el poder económico en la Argentina, que es lograr recuperar la gobernabilidad y tranquilizar los ánimos. Entonces el kirchnerismo jugó un rol que le fue bien, no tanto por el discurso, porque bueno, el discurso, el relato de que eran progresistas, nacionales y populares, crecimiento con inclusión, era en contra del neoliberalismo, no fue tanto eso, sino que fue más que nada la recomposición económica y del bolsillo y de la ocupación lo que llevó a pacificar un poco la sociedad. Pero también es cierto que hubo un accionar muy fuerte del kirchnerismo para romper la resistencia, los sectores progresistas, para donde no podía cooptar habría brecha, pero esa situación lo que llevó es a darle aire al kirchnerismo como la fuerza política que era aceptada por el poder económico para que gestionara la gobernabilidad de este modelo. Ahora llega la época del ajuste que requiere represión. Entonces empieza a tener más cuerpo dentro del arco político todas aquellas ofertas que aparecen desde la derecha más clara, más cruda, desde el macrismo, el peronismo federal, el Frente Renovador, sectores de la cúpula del radicalismo, que empiezan a aparecer. Siempre se proponían como alternativa, pero ahora empiezan a aparecer como alternativas posibles, porque el kirchnerismo ya ha dejado de tener el monopolio de la representación de los intereses del poder económico. Ahora, el propio kirchnerismo también está peleando, como diciendo, nosotros fuimos funcionales en la etapa de la expansión, pero nosotros estamos dispuestos también a hacer ajustes con represión. Y es lo que están demostrando desde el año pasado ahora. Están ajustando ellos mismos y están empezando a reprimir como para mostrar al poder económico que ellos también pueden hacerlo. Lo que yo creo es que el poder económico, ¿qué le pide al poder político? Le pide que cumpla con su rol de beneficiar a las corporaciones y de este modelo, pero que tenga legitimidad o apoyo de la sociedad. Y ahí es donde el kirchnerismo está empezando a hacer agua. Es el kirchnerismo está diciendo, no, ahora nosotros si hay que reprimir, reprimimos, si hay que ajustar, ajustamos, pero lo que se ve es que está perdiendo apoyo. Entonces, Entonces ahí es donde se abre un panorama bastante interesante, ¿no? Bueno, porque siempre jugó con que somos diferentes a la derecha, entonces ahora hay gente que por ahí no le cierra toda esta situación nueva, ¿no? Por diferentes razones. Ahora, yo pienso más allá de la parte política, ¿no? Hubo un cambio como de percepción de la realidad. Por ejemplo, pienso en la gente del campo que siembra soja, ¿no? Hay otra mentalidad sobre el campo, la renta, el trabajo, de la que había por ahí, no tan lejos, dos generaciones atrás. Ha habido un cambio muy fuerte y que es complicado ver cómo eso puede llegar a superarse si nosotros... Digo por la falta de percepción de los venenos que se ponen en la tierra, ¿no? Bueno, pero nosotros venimos trabajando mucho en Entre Ríos, con distintos grupos, la problemática, y bueno, también a nivel nacional con otros, ¿no? Y yo lo que percibo ya desde hace un tiempo es que en la crítica sobre los efectos depredadores tremendos que tiene la expansión de los transgénicos, la gente, el común de la gente, y mayoritariamente sabe que son veneno, que están destruyendo todo, que están destruyendo la capacidad productiva, el suelo, contaminando las aguas, envenenando a la gente. Genial, ya se sabe. Pero hay un gran divorcio entre eso y los empresarios, los medios de comunicación que viven de eso, y los políticos. Pero se va a hacer cada vez más difícil poder mantener esa situación, porque cada vez son más visibles los terribles efectos que tiene sobre, fundamentalmente sobre la salud de la gente y sobre la vida de la gente, eso. Pero el tema es qué pasa cuando se perciba que esto no puede seguir, y la necesidad de un cambio de modelo, cuando vos tenés ya destruido el suelo fértil y expulsada la población del campo. Es decir, ¿cómo recuperás eso? Digamos, son momentos, se vienen momentos mucho más jorobados. Yo creo que hemos pasado la primavera de este modelo, y ahora vamos a empezar a ver los efectos más jorobados. Porque siempre uno se queda mucho en el análisis y el diagnóstico, pero para concluir, destacar primero que lo que pase de ahora en más no va a depender solamente de los intentos del poder económico para el ajuste y del poder político para servir al poder económico con represión, sino que va a depender fundamentalmente de la resistencia que surja desde la propia sociedad, de los sectores populares, para frenar esto. O sea que no es que esté perdido. Esto es el intento de los... Yo creo que la sociedad argentina cambió mucho del 2001-2002 y no le va a ser fácil cumplir con esto, que es importante la resistencia. Y por otro lado, que hay un montón de experiencias en todo el territorio y un montón de luchas que muchas veces pasan desapercibidas o están ocultas por los medios de comunicación, pero que también nos abre mucha expectativa de que es posible que el rumbo no sea tal el que quiere y se propone el poder económico, sino que por ahí podamos hacer otra cosa, ¿no? Sí, hay muchas cosas que pasan por los... que no pasan por los medios de comunicación masivos de uno u otro color, ¿no es cierto? Así que bueno, seguimos en caminando la palabra, y pasamos a un tema musical y a la columna. Allá me espera mi negro. voy para la Arenosa. Eso, cumbia. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Hablarles de la situación en Haití. En realidad, hablar de Haití en general y sin tomar un tópico particular es un poco difícil, porque es un país que, por más que sea muy chiquitito, está plagado de toda una historia muy golpeada y sobre todo con muchos datos. Yo lo que voy a tratar es de hacer un breve resumen para saber cuál es la situación hoy. Y les voy a contar un poquito la historia de cómo llegamos al Haití de hoy. Uh-huh. Primero, como dato que me pareció interesante, por ahí muchos lo saben, Haití fue la primera colonia en América en librarse de sus dominadores en 1804, mucho antes que muchas naciones en todo el continente americano. Se creó para Haití, yo creo que a partir de eso, una deuda de independencia para con los franceses, que llevó al país a pagar el 70% anual de su PBI durante 137 años a Francia. O sea, el hecho de liberarse los llevó a tener que pagar, con fruto de su trabajo, una especie de deuda con su país, antes dominante. Una preguntita, también fue lo primero que eliminaron la esclavitud, me parece, ¿verdad? Claro, porque era un país donde había mayoría negra. Claro. En realidad, en 1862, es Abraham Lincoln quien finalmente reconoce a Haití como un país independiente, pero ya en 1888, o sea, unos años después, Estados Unidos empieza a incursionar en la región con intereses económicos. Y en 1891 Estados Unidos directamente desembarca en el país. Luego, ya en el siglo XX, en los primeros años del siglo XX, ya el país, Haití, está invadido directamente por Estados Unidos. Hay empresas norteamericanas y durante las próximas décadas hay una serie de revueltas, líderes asesinados, obviamente revueltas en contra de la intervención extranjera en Haití, y en lo que terminamos es en justamente en Estados Unidos, siempre como tutela de este país tan pequeño ubicado en el Caribe. Bueno, en 1934 el presidente Roosevelt en Estados Unidos devolvió las riendas del poder a una camarilla que saqueó el país hasta 1956, y ahí es cuando se produce un golpe de estado de François Duvalier, o conocido como Papa Doc, quien realizó un golpe militar y se declaró presidente vitalicio. Esto es muy importante decirlo porque, bueno, siempre Estados Unidos, cuando no tiene forma de controlar la región, arma un levantamiento militar e instaura un golpe de estado. Después lo siguió a su muerte Jean-Claude Duvalier, su hijo, o llamado Baby Doc, que lo reemplazó, y ambos llevaron adelante hasta su derrocamiento en 1986 una dictadura perdón, estoy un poco enferma. Una dictadura bastante sangrienta. Se valora. Bueno, gracias. La verdad es que gobernaron durante décadas. Los dos pregonaban su anticomunismo, oprimían a su pueblo, recibían apoyo y directiva, sobre todo de Estados Unidos. Y bueno, en 1986 esto se termina y viene una serie de revueltas populares que llevan a Aristide, que en realidad su nombre completo es Jean-Bertrand Aristide, que si se quiere, el que ha estado en los últimos años, y llegamos hasta ahora, y por eso empezamos a hablar ya de la década del 90. Un cura católico al frente del movimiento denominado La Balaz gana las primeras elecciones. Es en 1990 cuando se realizan las primeras elecciones, imagínense, en Haití. gana las elecciones Jean-Bertrand Aristide, un gobierno de corte populista. Meses después es derrocado ¿por quién? Por el ejército con la venia de Estados Unidos. Nuevamente. Lo raro, no lo raro, porque los gobiernos populistas siempre tienen su, bueno, según mi punto de vista, su otra cara. Después de ser derrocado por el ejército de Estados Unidos, Aristide fue invitado a permanecer en Estados Unidos, donde por alguna razón durante algunos años cambió de parecer. Y en 1994, con un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el gobierno de Clinton intervino en Haití y restableció el poder a Aristide, obviamente con todas las políticas neoliberales que se aplicaron y que tuvieron lugar en la década del 90 en toda Latinoamérica, que las conocemos también acá en Argentina. En realidad lo que hizo Aristide fue, de alguna manera, estabilizar su poder para llevar a otro presidente como transitorio, fue su mandato. Después volvió en 2001 hasta 2004, que sucedió una revuelta que se decía que estaba también marcada por una oposición en donde había infiltrado agentes secretos de Estados Unidos, y obviamente había un componente popular porque la situación en Haití en el 2004 era bastante importante, digo, en relación a la miseria, a la pobreza, a la desocupación y demás. El tema es que en 2004 se realiza un golpe de Estado nuevamente. En realidad, les digo cómo fue la situación. Lo encerraron a Aristide en su palacio presidencial, con marines ubicados en la puerta, y le dijeron, tenés que renunciar. Bueno, finalmente renunció en el 2004 y se han sucedido una serie de presidentes, y actualmente está Michel Martelly, que bueno, en realidad se puede decir claramente es un agente del gobierno norteamericano. Tuvo una serie de eventos donde intentó negociar con Hugo Chávez, ahí Estados Unidos reaccionó y le colocó un primer ministro nuevo, un magnate de las comunicaciones, a Lorraine Lamotte, que se encarga de que no vuelva a suceder algo como negociar con Chávez. Pero bueno, para pasar rápidamente a la economía, quiero decir algunas cuestiones. Los planes de Estados Unidos hacia Haití, porque Estados Unidos ha estado siempre tan interesado en una islita tan, en una parte tan pequeña de una isla. Y bueno, justamente lo que hoy constituye Haití, el 70% de la población haitiana es campesina, es decir, vive directamente de la tierra, y el 60% de los alimentos consumidos en territorio haitiano son importados. Digo, un territorio que fabrica su propia alimentación importa la mayoría de sus alimentos. ¿A quién los importa? O sea, ¿de dónde vienen los alimentos? De Estados Unidos. O sea, fabrica alimentos, se los lleva a Estados Unidos y los tiene que comprar, como por ejemplo el arroz, que es la base fundamental de la dieta de un haitiano. El arroz, ellos antes se autoabastecían de arroz, ahora importan el arroz. O sea, básicamente, para que se den una idea de la dependencia que ha generado la presencia de Estados Unidos en la zona. Después hay planes de maquilas. Se ha convertido, muchos analistas decían, en el Taiwán del Caribe. Se han instalado en los últimos años, tanto durante la presidencia de Aristide como de el nuevo presidente, ahora Martelly, se han instalado toda una red de maquilas, para ser precisa, 18 zonas francas, cientos de maquiladoras, en donde pagan un salario que no pasa de los $2 diarios por trabajadores. Es con este objetivo, en realidad, que al mismo tiempo se está boicoteando la producción agrícola y se está incentivando a todos los agricultores, hablábamos que el 70% de los haitianos eran agricultores, a utilizarlos como mano de obra barata para las maquilas. Y por último, para tocar el tema del interés norteamericano, el territorio haitiano, hay que decir que está cubierto por el 80% por montañas. Arriba de las montañas hay campesinos, pero debajo hay mucha riqueza, hay oro, plata y cobre. Y sabemos que donde hay este tipo de recursos, Estados Unidos está ahí. Hay 11 proyectos de megaminería, principalmente bancados por empresas de Estados Unidos y Canadá, que bueno, como ya sabemos y hemos hablado antes, consume grandes cantidades de agua, que es justamente algo que escasea en Haití. Lamentablemente, yo para ir terminando, tengo que decir que encima de todo esto, es una zona que ha sido afectada brutalmente por la naturaleza. Recordemos en 2010 hubo un terremoto que dejó 200.000 muertos y causó daños que persisten hasta hoy. Había un informe que decían que hay zonas en donde ni siquiera, digo, 3 años después, ni siquiera se han removido los escombros, y la reconstrucción ha sido poca. El resto es un caos de ruinas, escombros, y la verdad que hay una escasez de agua potable impresionante. Y lo peor de todo, de todo esto, es que el problema es que después de todo, de todos estos daños ambientales, que hay una población haitiana sin agua potable, que es el 42%. Y ahí quiero hablar del agua porque me quiero ir a una situación de que hoy por hoy el pueblo haitiano está pasando por una situación terrible, que es el cólera. ¿Quién trajo el cólera a Haití? La famosa MINUSTAH en Haití. O sea, no hay agua, no hay vivienda, no hay nada, no se ha reconstruido nada después del terremoto. Sumado a la devastación anterior y al saqueo anterior, hay manifestaciones, pero estas fuerzas sirven justamente para eso. Y los argentinos, los campeones de los derechos humanos, mandamos tropas que, bueno, están justamente basadas, o sea, digo, son tropas que las pagamos todos los argentinos con nuestra plata. Y bueno, justamente este gobierno de los derechos humanos, que también se dice Brasil, Uruguay, no tanto porque, bueno, no me quiero meter en el tema Uruguay, pero digo, hay muchos países, Ecuador inclusive con Correa, que manda y sigue manteniendo y lo reclaman como esto es un legado de Néstor Kirchner, como si fuera algún, como si dejara algún, no sé, algún atisbo de antiimperialismo. Y en realidad es todo lo contrario. Las Naciones Unidas sabemos que son los agentes de los países imperialistas tratando de dominar y más allá de que, bueno, hoy estén un poco en decadencia, hoy por hoy están manteniendo la dominación en Haití. Esto es muy grave y hay que denunciarlo, hay que denunciar al gobierno de Cristina de Kirchner, como también lo hizo Néstor Kirchner, que mantiene estas tropas que están reprimiendo a la población haitiana, están violando sus derechos humanos y sobre todo están cuidando los negocios de Estados Unidos. Bueno, simplemente eso. Si yo recuerdo bien, Vudú pasó la Navidad, si no me equivoco, ¿no? Con las tropas. Con las Navidad tropas. O fin de año, fue una de las dos fiestas. Vudú, en Haití, una de las dos fiestas la pasó, estoy casi seguro, con las tropas haitianas. Ah, no sabía lo de Vudú. Sí, el vicepresidente. Pero lo cierto, Galeano, por ejemplo, Eduardo Galeano, hacía una nota sobre esto, decía que las Naciones Unidas gastan 676 millones de dólares en la ocupación militar de Haití. Si esa plata fuera para la reconstrucción, sí. Para la educación, es terrible, la verdad. Es uno de los que, no me quiero meter en ese tema, pero hay una teoría muy interesante que escuché sobre los estados fallidos, que eso es un término que utiliza la inteligencia norteamericana para denominar a ciertos países como Somalia, incluso como Siria, que están a punto de disgregarse o son países que están a punto de desaparecer. Y Haití está en la lista. Y la verdad es lamentable, pero para terminar ahora sí, quiero retomar que Haití fue la primera nación que se enfrentó a tropas extranjeras de franceses, estadounidenses e ingleses, sin armas, o sea, contra potencias muy fuertes, y logró independizarse. Digo, ¿por qué no retomar el legado y seguir en ese camino? Obviamente esperamos que eso pase, y bueno, les agradezco a ustedes por haberme dado la oportunidad de hacer esta columna, y les quiero dar un buen primero de mayo y feliz Día del Trabajador a todos. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando.